el día de ayer vinieron un grupo de efectivos policiales sin una previa advertencia al desalojo, sin entregar una copia ni nada, hasta el momento que se acercaron personas que pudieron reclamar la orden de desalojo, que estaba mal confeccionada, todo armado, hubo abuso de autoridad de la policía, golpearon a mujeres, golpearon a menores, destruyeron casas con gente adentro, si no salían corriendo los aplastaban las casas, un desastre, ayer fue un desastre. Somos ciudadanos de Ciudad de la Plata y estamos siendo tratados peores animales. Samuel, para que nos diga la dirección exacta de dónde sucedió el... El predio que abarca el inmueble que está ocupado es de 155 a 157, de 514 a 518. Es un predio donde ustedes están viviendo hace varios años ya, digamos, asentados ahí. Estamos viviendo hace bastante tiempo, sí. Y ahora apareció un tercero, entre comillas, que se quiere apropiar de eso. Que dice ser el dueño de ese terreno. Dice ser el dueño, confeccionando papeles, todo ilegalmente. Claro. Todo mal. Y una pregunta, Samuel. A ustedes la policía se acerca sin una, digamos, con una orden de desalojo que ustedes plantean que está mal Sí, se acerca sin un previo aviso, sin una notificación anterior a esto. Cayeron directamente a desalojarlos. Directamente a desalojarnos y sin presentar la orden. Nos presentaron la orden cuando yo llegué y pude hablar, pude dialogar con ellos, pude mediar y de esa manera sí. Ya habían tirado a la mitad de las casas, con la gente adentro, las camas, todo lo poco que tiene la gente. Estamos ahí porque necesitábamos, no somos gente delincuente. No, ¿cuántas cosas tiene para hacer la policía? Somos gente laburante, gente que vamos a trabajar todo el día, nos levantamos a las 3 de la mañana, venimos a las 9 de la noche del trabajo y así nos tratan. Samuel, tenemos entendido que hubo un menor detenido. Hubo un menor detenido solamente porque reclamaba y defendía a la madre. No hizo nada, no tiró una piedra, no hubo agresión a la policía, no hubo resistencia, nada. Hubo abuso de autoridad, eso es lo que hubo. ¿Y saben qué pasó con el menor? ¿Lo trasladaron al menor? ¿Fue porque la policía no puede detener un menor? Sí, le pegaron, lo esposaron, como un delincuente. Un menor que no hizo nada. Bien, y en el día de hoy tengo entendido que están... movilizándose, llevando adelante a la fiscalía, ¿están yendo hoy? Sí, estamos yendo para la fiscalía, estamos tratando de buscar ayuda, a ver que alguien nos ayude. No tenemos un apoyo político, no tenemos nada. El Estado no nos mandó un asistente social, no nos mandó gente que nos pueda colaborar, que pueda decir, muchachos, manéjense de esta manera o de esta otra manera, nadie. Estamos solos, estamos abandonados. ¿Sabe dónde estamos? En la jungla estamos nosotros. Somos ciudadanos de Ciudad de la Plata, argentinos, con DNI, que damos votos, que votamos. Cuando los políticos necesitan que nosotros estemos, estamos. Pero cuando nosotros necesitamos que ellos nos den una mano, no nos dan una mano. No dejan que los leones hagan lo que quieran con los corderos, digamos, así con nosotros. Samuel, ¿sabe en qué fiscalía o en qué juzgado recayó la causa esta del desalojo? Porque como ustedes... No se presentó el dueño, no se presentó nadie antes diciendo esto es mío. Digamos, fueron directamente la policía a sacarlo con la topadora. Con la topadora, directamente así. 4 mañanas de la municipalidad, cuando necesitamos nosotros que la municipalidad venga y nos abra un zanjeo, que nos inundamos todo. Todos saben cómo se inundó La Plata. Nosotros somos gente que nos inundamos. Quedamos sin nada. Ahora fuimos, agarramos esos terrenos para poder empezar de nuevo y otra vez lo mismo. Ya no es la inundación. Ya no gracias a los políticos lo que pasó la inundación. Gracias a ellos ahora nos quedamos sin nada. Sin casa, sin nada. 4 tablas que pusimos, nos reventaron todo. No tenemos nada. Estamos en la calle, necesitamos ayuda. Chapa, madera, lo que sea. Estamos durmiendo así en el intemperie. Bajo los árboles, bajo las plantas, con unos nylon, como podemos. No tenemos dónde vivir. Claro. Samuel, bueno, esperamos alguna solución a todo esto. Quedan los números de Radionauta ahí para cualquier informe que necesiten hacer, para cualquier movida que haya que dar difusión. Y parece mentira, pero bueno, en el 2014 todavía sigue habiendo como ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en este mundo moderno, ¿no? Lamentablemente, es el país que vivimos, es el país que tenemos. Es lo político que nosotros elegimos, que nos traten así de esta manera, porque nosotros elegimos, confiamos en ellos y así estamos.